noche y con ella mi alegría. ¿Será que al despertar tú te vas a marchar sin vacilar? Y yo fingiré estar dormido, tú te marcharás sin mirar atrás. Al olvido, ya nada será igual y tú te marcharás sin vacilar. Y yo viviré de los recuerdos, tú te marcharás sin mirar atrás. Sin vacilar.